Nosotros estamos esperando que este juicio absurdo se detenga y se devuelva al juez para que se investiguen todos los implicados en esta causa y sobre todo se investigue el encubrimiento que venimos denunciando que hace la policía. Esas son las expectativas y esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Por eso estamos invitando a la población al juicio de la última parte, que es el martes 11 en San Jerónimo y Primera Junta. La expectativa es una investigación seria que todavía no se ha dado y que no intenten meter a la cárcel a los dos primeros chicos que la policía les trajo luego de una tortura.